tokino kufasu sipona yo diase tina nini na bomba o tina nini na bomba pena kabela moto segeleo amina ngala kokoli sayo baide na moto nalila kayo dia o tina nini masala fete teso kilelo topo yani elamba ebonga na nzoka moninga polula Basala kanda yole lombo kabwana poninyo Eko mingala nangaba komikula nda yona sima o Nanelio mama Basusu sekizo nisaba kolonga tena koka o Pema nangaya kanda na bomba kate motema o Tikana bimisa nyoso polele neko mwasi Makanisi mingyo mama o Tina nini na bomba pena kabela moto segeleo Amina ngana kokoli sayo baide na moto Nalila kayo odiyalo Tina nini masala feti teso kile la tobo ya ni Elamba eko ngana tota moninga polulao Basala kanda yole lombo kabwana poninyo Eko mingala nangaiba komingula ngayo na sima o Nalelio mama Basusu sekizo nisaba kolonga tena koka o Mima nangaya kanda na bomba kate motema o Tika na bimisa nyoso polele deko mwasi Makanisi mingyo mama o Alonde konayo, alomela yo motindo na tunakayo nandako Bolingo bakumisa kate mona nakana miso Pesa moninga bolingo azaliko senga na janti Nalinga kayo odia o Mama, Papa, Kilombo, Masue, Boy, Kosema, Sherina, Oboya, Bameki, Bameki. melindopo yeo batimi tambo libale zali kaka lelo yodie bakalifika senyo soya mabe nazoto nangai nakipate o zero bolingwe kosala kamoto nyonso mbusika nakokate kovanda na susi yo kristo nunapesa kamoto nyonso kulutu naleki bazali bato naloba bie natumolaka te o eyano nanga ezokisaka pota o esuwaka makasi ngoya odia zambe peli moto otema rorola mama banyama baboyi kokima mama babwakilongo masuwa eboyi kosema lema ongoya bameki bameli ndobo ye batimi tambo libale ezali kaka zemi lelo yodie bakalifikasa nyonso ya mabe nazoto na ngai nakipate o zero nabeleli na bato bayokaka bayebisanga zuweloko nini o ya nini batungisa mwana moto aya makoso naleleli mama fungola miso bokabwanianga na ese na nzambe o soki na makasi bakoka te o mievo baboma odia zambe peli moto otema o mama banyama baboyi kokima jamai babwakilongo masuwa eboyi kosema mama ongoya bameki bameli ndobo walo batimi tambo libale ezali kaka lelo yodie bakalifikasio nyonso ya mabe na nzoto na ngai nakipate o zero bandeko topesaka nzoto kilo olingi motolinga na motema o ipale na bolingo eloko pamba o waleko okabwani na mwasi olingi atula soki oyoki azwi mobali yo wana obandi bazowa odia zambe peli moto mama o mama banyama baboyi kokima tia rorona lombo masuwa eboyi kosema otema ongoya bameki bameli ndobo batimi tambo libale ezali kaka lelo yodie bakalifikasio nyonso ya mabe nazoto na ngai nakipate o zero oka bomini lelio elara yo e Bye.